Uno de los programas del alegato de autodefensa, La historia me absorberá, de Fidel Castro Ruz, durante el juicio a los asaltantes del cuartel Moncada en 1953, fue la reforma integral de la enseñanza y el derecho del pueblo cubano a una educación gratuita y con calidad. En los días del 26 de julio, en Cuba era analfabeto el 23,6% de la población mayor de 10 años. Solo estaba matriculado en las escuelas existentes el 55,6% de los niños entre 6 y 14 años. La población mayor de 15 años tenía un nivel educativo promedio inferior al tercer grado. El 30% de los campesinos no sabían firmar y el 99% no sabía historia de Cuba. Fidel proclamó entonces que un gobierno revolucionario procedería a la reforma integral de nuestra enseñanza para preparar debidamente a las nuevas generaciones para lograr el pueblo instruido, fuerte y libre que quería José Martí, precisamente señalado como el autor intelectual de aquella acción de rebeldía. Una vez triunfada la revolución en 1959, lo primero que hizo el gobierno revolucionario fue desarrollar la campaña nacional de alfabetización en 1961, durante la cual salieron de las tinieblas de la ignorancia más de 707.200 analfabetos, lo que permitió declarar a Cuba como el primer país libre de analfabetismo en América Latina. A partir de ahí, a lo largo de estos 62 años del proceso revolucionario, se crearon cientos de escuelas secundarias básicas e institutos preuniversitarios en el campo, escuelas de artes y deportivas, escuelas de enseñanza especial y para la formación de trabajadores sociales e instructores de arte, escuelas pedagógicas y facultades obreros campesinas, por solo mencionar algunas. Fue una verdadera hazaña la colaboración internacional en el ámbito educacional, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, como resultado de la cual, hasta el curso escolar 2014-2015, se graduaron en Cuba, solo por el Ministerio de Educación, más de 21.932 becados extranjeros, provenientes de 80 países del mundo, de los cuales 3.310 pertenecen al nivel superior y 18.622 al nivel medio. También se destacan los programas de alfabetización y de continuidad de estudios Yo Sí Puedo, Ya Puedo Leer y Escribir y Yo Sí Puedo Seguir. Un hito en la educación cubana fue, sin dudas, la fundación en 1998 de la Escuela Latinoamericana de Medicina para la Formación de Profesionales de la Salud, que hoy recoge a estudiantes de 122 países latinoamericanos, caribeños, de Estados Unidos, África, Asia y Oceanía. Por iniciativa de Fidel también fueron creados los cursos de superación integral para jóvenes y las filiales universitarias municipales, así como el programa Universidad para Todos, a través de dos canales educativos de la televisión cubana, los cuales han jugado un papel decisivo en la continuidad del curso escolar, temporalmente interrumpido por la actual pandemia de la COVID-19. Hoy, 62 años después, gracias al genio y la tenacidad de Fidel, la revolución puede mostrar con legítimo orgullo el cumplimiento del programa del Moncada en lo que se refiere al terreno educacional. Liquidado el analfabetismo en tan solo un año, este fue solo el inicio de una permanente batalla por la elevación del nivel cultural del pueblo, ejemplo de lo cual lo constituye, entre otros, los índices de matrícula, retención y promoción en todos los niveles del Sistema Nacional de Educación. Para este espacio ha sido una crónica de Juan Alberto González Machado.